estar con ustedes nuevamente. Amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos recordarle que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, así que los invitamos para que usted sintonice los horarios que la emisora tiene, como también visite la página www.escuelasabatica.cl, donde hay este material, están los audios y otros comentarios acerca de lo que estamos conversando. Recuerde que, y lo dijimos durante la semana, esta es una aproximación a lo que podría ser un estudio más exhaustivo que usted puede hacer del libro de Apocalipsis. Hay mucha enseñanza que está dada para que usted crezca espiritualmente y, como alguien dijo, yo lo corroboro, no se centralice en fechas y acontecimientos que al final no te llenan de espiritualidad, sino llénate de lo que Cristo te está diciendo en el Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que habla del Cristo sacerdote, del Cristo cordero, del Cristo juez y del Cristo triunfante, rey de reyes. Ese es el Apocalipsis. Búsquelo allí y va a encontrar cosas maravillosas que Dios le está revelando con su palabra. ¿Qué te enseñan y te han enseñado los sellos? Bueno, podríamos decir que cada uno de los sellos me va mostrando dentro de la historia algunos elementos que sirven para que hoy nosotros podamos prepararnos mejor para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor usó estos sellos precisamente para llamar la atención, justamente. Por ejemplo, podríamos decir que Pentecostés marcó el comienzo de la difusión del Evangelio por la que Cristo expande su reino. Entonces, nosotros podemos ver que la apertura del séptimo sello, del séptimo y último sello, nos lleva al final de la historia de este mundo. Claro. Entonces, tenemos ahí que nos vamos moviendo a través de la historia y esta nos va mostrando claramente cómo lo que el Señor dijo se fue cumpliendo, pero en forma precisa. Ahora, Satanás ha sido sabio en desviar estos conocimientos. Por ejemplo, el futurista tira las cosas hacia adelante, esa interpretación. El preterista las tira hacia atrás, ¿no es cierto? Pero entonces eso no encaja con la lógica de la historia, porque aquí los sellos, las siete iglesias, los caballos van marcando periodos de tiempo de la iglesia que están ratificados y que uno los mira, los aprecia y dice: efectivamente la iglesia fue así, la iglesia pasó por esos momentos difíciles. La verdad fue echada por tierra, tú recuerdas, pero en algún momento la verdad iba a ser levantada. Ahora, tú hablaste de los siete sellos, efectivamente estamos viendo el periodo de los siete sellos, pero lo interesante es que esta vez nosotros tomamos hasta el sexto sello, porque luego el libro de alguna manera va a ser, y eso lo vamos a estudiar, va a ser un paréntesis, que no es paréntesis, pero le vamos a llamar así por ahora, y luego va a venir el séptimo sello dando el final de la situación. Y yo vuelvo a insistir sobre esta idea: no hay ocho, y estamos viviendo en el último periodo. Entonces, ahora, hay que acercarse personalmente para aceptar lo que hoy día Dios nos está llamando y nos está pidiendo, que doblemos nuestras rodillas y nos pongamos en serio y en acorde con su voluntad. Es bueno recordar que Apocalipsis 3:21 nos da la clave del significado de los siete sellos. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, cuando hablamos de vencer, no es un asunto en que nosotros le ponemos empeño y que tratamos de ganar. No, cuando hablamos de vencer, aquí estamos hablando de quien se rinde ante el poder del Espíritu Santo y la enseñanza y la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, podríamos decir, cuando Cristo nos vence, es cuando nosotros somos vencedores. Y que el mejor ejemplo lo tenemos en el caso de Jacob. Recordemos cuando Jacob luchó con el ángel, dice, la Escritura me dice que él luchó con Dios y venció. ¿Con quién podría entender eso, que alguien luche con Dios y venza? Eso es algo absurdo, no puede ser. Yo no puedo luchar con Dios y vencer. Pero en este caso, él venció, ¿por qué? Porque él se aferró al Señor y pidió que el Señor lo bendijera. Él, podríamos decir, que se vació de sí mismo y reconoció que él no era nada y no podía hacer nada sin el poder de nuestro Dios, sin que Dios se lo otorgara. Allí hay una enseñanza maravillosa, en realidad, como Dios nos trata. Dios nos trata como nosotros podemos soportar la prueba, porque tú recuerdas que la lucha era cuerpo a cuerpo, pero en algún instante, cuando el ángel le dice, mira, tengo que irme, está aclarando, no me puedo quedar más, ya mi cometido terminó, y lo tocó. Tú recuerdas que no hizo ningún esfuerzo. Y él por el resto de su vida permaneció con una dolencia, una cojera, una disfunción allí. O sea, el ángel podría haberlo exterminado al primer momento, pero tiene la misericordia de Dios de tratarnos de acuerdo a nuestras fuerzas, pero él sabe cuánto podemos. Y eso es lo que uno tiene que hacer, luchar, y Dios al final, para salvarnos, si tiene que tocarnos y hacernos algo, lo va a hacer. Por eso es que hay que tener cuidado con estos acontecimientos que aquí están marcando, porque están marcando el fin de la humanidad, y la verdad que el mundo tiene una necesidad espantosa de volverse al Señor. Está pasando por un siglo jactancioso de luces. La iglesia cristiana se confronta a un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche. Dice un escritor, dice, casi totalmente entregado a la idolatría. Una falta de consideración casi universal a la ley de Jehová. Está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que no necesitamos mucha explicación para entender este concepto. Un par de años atrás, uno se podría preguntar cómo es posible que vamos a llegar a ser igual que Sodoma y Gomorra. Me parece que hoy día, en nuestros propios ojos, estamos viendo algunas de estas situaciones. Por eso que dice aquí nuestro guía, dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo, o mejor dicho, las buenas nuevas al mundo. Y las buenas nuevas están justamente en el Apocalipsis. Así es. Pero, ¿sabes el enemigo cómo se ha encargado de lanzar sombras sobre el Apocalipsis? Las películas, lo que uno ve en la televisión, en conversaciones, en fin, todo eso lanza oscuridad sobre el Apocalipsis, un libro oscuro, un libro que nadie lo entiende, un libro que hay que interpretarlo, y hay personas que en la televisión lo interpretan de acuerdo a su... A lo que ellos creen. El Apocalipsis no se puede interpretar así. El Apocalipsis se interpreta mediante las mismas Sagradas Escrituras. La Biblia es su propia interpretación. Exactamente. Entonces aquí nosotros podemos decir de que nosotros tenemos que ir a quien es el autor del libro a pedirle que él nos enseñe. Agradecemos su atención, nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.